Lluvia, agua vienes y te va mojando tu recuerdo y saco mojando tu cabello. Mojando tu cabello, saco vienes y te va mojando tu cabello. Lluvia, arco, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, Miren, Elena Martínez López, Doreli Martínez López. ¿Quién tiene que participar? Mira, participar. Yo quiero participar. Como no sabe aprender la cosa, no lo sabe. Lluvia, algo, iris, viene si te va mojando mi cabello. Lluvia, algo, iris, viene si te va mojando mi cabello. Lluvia, algo, iris. María Cratona, María Corión, Mariquilla. ¡Y ya! ¡Y ya!